El Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, un lugar para imaginar. Te invita a que conozcas sus instalaciones y pases un día agradable aprendiendo sobre tecnología, astronomía, ciencias y medio ambiente. En Boulevard Antonio Rocha Cordero, Parque Tangamanga 1. O comunícate con nosotros al 812-9014, 814-1706, 812-5550 o contacta con nosotros en contacto@culturaslp.com.mx. Ven y conoce más de tu entorno.